apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información de todo un poco, que habitualmente cada sábado nos encontramos acá en Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporte. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Y Olivia. Olivia está durmiendo, tapadita, porque acá tenemos el aire acondicionado. Está tapadita. Qué lástima, porque hoy quería sacar una fotito. ¿No se va a sacar una fotito conmigo? No va a querer. Bueno, ella siempre está acá, nos acompaña, Olivia, la chihuahua preciosa. Bueno, ¿cómo les va? El sábado pasado, de vuelta, nos hicimos la ratita. Bueno, era fecha electoral, estábamos todos en otra sintonía de todo. Ponele. Me decía Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo está todo? Bueno, si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47. Manden un mensajito y si no, no manden nada. Yo, a ver. Agradecida de toda la gente que está lejos, que escucha por la diferencia horaria. Es muy copado esto, muy copado. Voy a mandar saludos a Alemania, Málaga, a Londres, a Brasil y también al Perú. Y por ahí, ¿quién les dice? Hay una señora en Santo Domingo, República Dominicana, mi amiga del alma, la cantante Adalgisa Pantaleón, ex corista de Juan Luis Guerra, que es mi amiga y que la estamos esperando en Buenos Aires en estos días. Si Dios quiere, la tenemos con nosotros acá. Una voz maravillosa ella, una voz maravillosa. Bueno, hoy tenemos de todo un poco, Vamos a arrancar con él, con el que suena hace muchos años, con Bruce. Vamos a seguir con Madonna, a puro espectáculo. Vamos a tener un 2x1 del... ¿Recuerdan al Boy George? Al Culture Club. Acto seguido vamos a ir con un 3x1. Vamos a ir apostando a toda la música del mundo. Vamos a ir con tres temas de... ¿Cómo se pronuncia? ¿Raymond? Ramones o Raymond, porque yo tengo poca, sí, bueno, Ramón, tres temazos de Ramones, y vamos a llamar a alguien que le vamos a dedicar uno de los temas, ¿okay? Porque no sé por qué a ella y a mí se me caen las lágrimas cuando escucho esa canción, no me pregunten por qué. Tenemos música también, mucho pop, hay un bloque cortito de rock, tenemos americanos, como siempre. Toda la información de la arte cultura, Quilmes, Berazategui, y tenemos un invitado especial, un señor que es un referente de Termatalia. Termatalia, un especialista en aguas termales en este país. Me atrevería a decir que es única, pues se va a poner colorado. toda una vida con el turismo nacional, y lo vamos a tener acá en un ratito nada más. Esto comienza de esta manera. Mi nombre es Karina Gómez. Esto es Vox. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo estar en la Vox. Que empieza a sonar Bruce con un poco de música. Se nos van todas las penas. Se nos olvida que no hay nafta. Se nos olvida por un rato, aunque sea, por favor. Este país nos va... Este país nos va... Nos va a terminar despeinando a todos. Tengan muy buenas noches. Hasta las 23. Esto es Apasionados por la Música. Come on! Y así arrancamos a fondo, a full, y van llegando. Bienvenido, doctor Logran, desde City Bell nos están escuchando. Gente de Parque de los Patricios, como siempre, Lavallol, desde Bernal, desde todos los lugares. Y vamos con los auspiciantes, señor operador, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com, el sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Nos acompaña también Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados con vajilla completa, piscina, solarium y parrilla, ¿eh? Ideal para familias. Tiene que visitar Colón, que está hermosísimo y con unas promociones muy lindas, ¿eh? Se pueden comunicar con la que suscribe, 154-948-8370. También nos acompaña Cortinas Roller, sitio web en Instagram. Te cotizan al momento, podés llamarlos al 154-092-0280. Cortinas a medida, el mejor precio y calidad, ¿eh? Cortinas Roller. Señor Cambeiro, quiero mi cortina. Antes de fin de año quiero mi cortina. También saludamos al Maderas Algarrobos Premium, la mejor madera y cotizaciones también a medida. Atención personalizada. Y ya que estamos, lo vamos a saludar al doctor Luis Logran. con quien tenemos una hermosa amistad y un vínculo también de pasajero VIP, porque él mismo fue el que transmitió desde Ibiza, ¿se acuerdan? El doctor. Vamos a nombrar su estudio jurídico. Después vamos a preguntar cómo tiene que hacer la gente para conectarse con él, ¿sí? Estudio jurídico Logra, asesoramiento legal, me dice, Logran, asesoramiento legal integral. Bueno, después le vamos a preguntar, ¿eh? ¿Cómo, si damos el teléfono o cómo hacemos? Ahí están llegando de Parque de los Patricios, no sabes lo que te tengo, prima, preparado. Qué lindo. Bueno, qué sábado hermoso, un sábado soñado el día de hoy, ¿eh? Soñado. Hermoso sol, pero bueno, prepárense porque ya viene el calorcito. Uy, Olivia se despertó. Oli. Ay, Oli, sí. Oli es pura ternura. Bueno, vamos a ir con el 2x1 de este recordadísimo cantante que supimos escuchar allá por los 80. Éramos muy jóvenes y sonaba esto. Everything. apasionados por la música. Por Vox, FM 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Hola, buenas noches, gente de Apasionados. La verdad que sí, Cari, es una linda noche. Y bueno, bailemos con esta música hermosa que vos siempre planificás sábado a sábado. Así que bueno, como decís en otras ocasiones, a correr la mesa, a bailar, porque la noche está espectacular. Olvidémonos de todos los problemas, de que falta combustible, no nos acordemos de todo lo malo y disfrutemos el momento espectacular con esta música. Besos. Muchísimas gracias, Alice de Parque de los Patricios, siempre presente, siempre junto, apasionados, gracias. Sí, corran la mesa y a olvidarse un ratito de todos los problemas que podemos llegar a tener. Sí, doctor Logran, en diciembre vamos a transmitir desde Jericoacoara, Brasil, Fortaleza. Vamos ahí a estar. Bueno, tenemos muchos avisos también, tenemos avisos desde el municipio de Quilmes, una convocatoria muy interesante, ahora un ratito nada más. Pero bueno, ya lo tenemos aquí al invitado. Le vamos a decir bienvenido a Vox, señor Alfredo Jiménez. Hola, Cari, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer estar un sábado a las 21 y monedas, ¿sí? Hablando con vos, contigo y para los oyentes, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario. Dime. Bueno. Estamos un poco curiosos. No sé de qué querés hablar conmigo porque tengo variedad de temas. Sí, lo sé. Bueno, estamos de saber qué hay de nuevo en turismo termal. Porque sabemos también que estuviste en el Uruguay en un encuentro internacional sobre aguas. Sabemos también que tenés una foto con el presidente uruguayo. Luis Lacalle Pou. Se filtró la foto tuya con el presidente de Uruguay. Pero sí, un tipo, una persona muy agradable, sí. Mira. Sí, pero eso es una anécdota que te la conté en privado, ¿eh? Bueno. Sí, te la conté en privado, pero bueno, está bueno, no más que nada para que la gente sepa, la gente sepa dónde estamos parados, ¿no? Sí, con el tema termas. Oh, obviamente, yo tengo una idea, un proyecto de hacer esto del turismo termal en el 2024, con vos, hacer una fuerte difusión y obviamente, bueno, organizar salidas y... Porque es muy lindo, es muy interesante. Ya, pero bueno, contame. Ya lo hemos hablado, Kari, ya lo hemos hablado, sí. Contame, sí, vos. Para llegar a estas instancias del turismo termal, voy a hacer un poquitín de historia breve, un par de minutos, un correlato de cómo llegué a las termas en Argentina. Si bien las termas, si me permitís, por supuesto, ¿no? Si bien las termas en la Argentina no son de ahora, no son de esta década, hay termas en el país que son de centenarias, 130, 140, 150 años, como por ejemplo Copahue, como por ejemplo Terma de Reyes, Terma de Riobón, Reyes en Jujuy, ¿sí? Jujuy. Ahí donde comienza la quebrada de Humahuaca, Terma de Río Hondo, pleno centro de la provincia de Santiago del Estero, entre Santiago Capital y Tucumán Capital, Termas de Rosario Frontera, ahí en la provincia de Salta, muy muy abajo, más bien pegadito a Tucumán, Termas de Misiones en Oberá, esos son más próximas. Pero el fin de tu convocatoria es termas nuevas. Voy a decir cómo comienzo en las termas en Argentina en el año 1993. Como bien sabes, no sé si tus oyentes saben, tengo una empresa mayorista de turismo nacional en el que en el 94 comencé a ofrecer paquetes de turismo termal. Y me empecé a especializar, si bien vale la palabra, ¿no? Una vez me llaman, me mandan un mail, una carta mecanografiada de una ciudad, preguntándome si yo podía ofrecer ese destino turísticamente hablando. Sí, por supuesto, pero yo no sabía qué es lo que había turísticamente. Entonces voy, estoy en la mesa a la hora de la cena un sábado con el intendente de esa ciudad, el secretario de gobierno, el ministro, el director de turismo, y una maqueta, ¿sí? Que a la hora de los postres se abrió y me dice el intendente Carlos Checo, en su momento, me dice, vos querrás saber qué es lo que hay ahí. Sí, la verdad, porque no tenía noticias de un lugar histórico y turístico. Abren y había una maqueta de un complejo termal. Y me dice el intendente, me dice, eso va a ser el primer complejo termal del litoral argentino. Se llama Termas de Federación. Federación. Termas de Federación. Eso es para hablar después, en un par de minutos, de las termas nuevas y de las termas viejas, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de ahí me comencé a experimentar, a especializar, a entender de las termas para qué sirven. Primero, no somos médicos, no somos doctores en aguas. Acá en la Argentina no hay una carrera como en Europa, una carrera de psicología, ¿sabes? Se recibís de las aguas, todas las aguas. Lo que vos dijiste al principio, y te agradezco mucho, Cari, es la última vez, miércoles 4 de octubre y viernes 6, se hizo Termatalia, es la feria mundial que se hace todos los años en el mundo, ¿sí? Pero en América se hace año por medio. Todos los años impares, como este 2023, se hizo en Uruguay, en la provincia de Salto, y las termas, en la provincia, no, perdón, departamento de Salto, hablemos bien, para los uruguayos. Bueno, vos dijiste algo de una foto con el presidente Luis Lacalle Pou, que la verdad que me hizo una muy buena exposición y le ofreció todas sus ganas al secretario, al director de turismo, al ministro de turismo. Todas las termas, ¿sí?, en Argentina, como dije antes, tienen su particularidad. Voy a hacer una aclaración a todo el mundo, a todos los que nos escuchen. Las aguas no son milagrosas. Las aguas termales no son milagrosas. Las aguas termales pueden paliar cualquier mal que podamos tener de huesos, de piel, de vías respiratorias y demás, como lo que ofrece Termas de Copahue. Las termas de Copahue en la Argentina, ¿sí?, son las mejores, doy fe y pongo la mano. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la mejor en el país? La mejor agua termal en la Argentina son las termas de Copahue. Copahue está a unos 550 kilómetros de la ciudad capital de Neuquén. Y a casi Neuquén, ¿sí? 2100 o 2600 metros, 2200 metros de sobre el nivel del mar. Muy cerquita de Copahue, abajo 18 kilómetros, abajo, casi 1000 metros, abajo 18 kilómetros de terreno, está Cabiahue. Que hay esquí. Yo no hago esquí, pero esta temporada que pasó, tengo muchos amigos en Copahue. Hubo muy buena nieve y muy buen esquí. Pero el tema de Copahue. En la Argentina, las mejores, primeras, ¿sí? Y son las terceras aguas termales del mundo. Qué lindo, qué lindo. Turquía, España Y por ahí andamos tercero. Y me puedo dar cuarto, pero mira, tercero sí. Justo estaba hoy hablando de Turquía. Sí, Turquía, exactamente, Turquía, las aguas termales de Turquía, toda esa zona de la zona de esos países, estaba bien. Ahora, aparecieron muchas termas en la Argentina. Después de estas que ya estoy contando, tenemos unas muy ignotas, ¿sí? En Misiones, termas de Bóveda. Las famosas termas de la selva, famosas, yo la digo. Termas de la selva. Mucha gente. ¿Termas en Bóveda? Sí, porque aparecieron después de que un poquitín más abajo, dos provincias, salteamos Corrientes y entramos a Entre Ríos. Y la provincia de Entre Ríos, que es lo que dije antes, Termas de Federación. De esa charla que tuve en el año 1992. Y que muchas satisfacciones me dio. A partir de ahí, empecé a conocer todas las termas. Pero ahora, Cari, sí, estamos hablando de las últimas dos o tres termas, que no son las últimas, porque una es Pedro Luro. Y vos has participado, sí, en una exposición mía de, sí, Termas de Pedro Luro. Tuve el gusto de conocer a... Bueno, no recuerdo, sí, el nombre. Sí, que sí, es el, sí, titular, sí, propietario, sí. Sí, sí. El, sí, propietario de un complejo termal, es un hotel termal, porque en Argentina hay varios complejos termales u hoteles termales. ¿Sí? Por ejemplo, en Entre Ríos, ningún hotel tiene termas. Hay algunos hoteles que están dentro de las termas, como Villa Elisa, como... Federación no, la mayoría, Colón no, la mayoría están fuera de las termas. Entonces, pero en Pedro Luro, que queda a 130 kilómetros al oeste de Bahía Blanca, ¿sí? 130 kilómetros, Termas de Pedro Luro. Es un hotel Termas de Pedro Luro, en donde todas las termas tienen una... Todos los complejos termales tienen una... Las aguas termales tienen una particularidad. Antes hablé de termas de Copahue. Yo tengo en mi casa, voy mucho a Copahue, todos los años por lo menos, ¿sí? Tengo algo guardado en una bolsa que dice Termas Copahue. ¿Por qué? Y no las uso. Traje de baño, camisa... camiseta, pantalón, campera, por el olor al azufre. ¿Se entiende? Sí. El olor al azufre. Es un mundo. Azufre. Es un mundo. No, es un mundo que mucha gente dice, no puede ser. Sí, Copahue tiene alrededor del complejo termal, del centro, en realidad se llama Centro de Balneoterapia, que lo maneja el gobierno de la provincia de Neuquén, su Ministerio de Salud. Centro de Balneoterapia. Tenemos que ir todos. Tenemos que ir todos ahí. No, pero no tengo lugar, perdón. tengo que ir a curarnos, no, Alfred. No. Sábado, Cari, sábado a casi 10 menos 10 de la noche. No, no podemos de disponibilidad. Bueno, el Centro de Balneoterapia, ¿sí? Tiene una pista calefaccionada que es ovalada, como si fuera la cancha, la pista de River, ¿sí? ¿Sí? De la cancha de River, uh-huh. ¿Sí? Y eso está... ¿Cómo es que está calefaccionada? Porque en todo, alrededor del centro de balneoterapia, llega a haber, un par de meses atrás, 2 metros de hielo, de nieve. Uh-huh. Pero eso está, bueno, hace unos 2 o 3 años el centro de balneoterapia abre. Hay que ver cuánta, sí, yo vi nieve fotos, hay, pero bueno. Yo vi fotos y es impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, hay muchos baños termales. Bueno, para llegar a eso, quiero hablar de Pedro Luro. Pedro Luro tiene, por ejemplo, no hay que llevar el mejor traje de baño porque te queda rojo. Claro. Porque las termas de Pedro Luro están a pocos metros. Que parece marrón. Río Colorado. Sí, sí. Que parece rojo, rojo fuerte. Sí. Rojo, rojo. Bueno, de hecho tengo yo traje de baño. Así como en Copahue me quedó y no lo puedo usar porque es una vergüenza. Pero bueno, hasta llegar a Pedro el Duro. Y por último, se inauguró el viernes 14 de julio en Tapalqué. Mira. Tapalqué como Buenos Aires, sí, provincia de Buenos Aires. Ese está bueno porque, perdóname que te interrumpa, lo estuve mirando en la página hoy. Está muy cerca de acá de Buenos Aires, para ir una escapadita, creo que son 200 kilómetros. Y está bueno. Está bueno. Sí, 200 y moneda. 273 para ser exacto. Sí. Bueno, está cerquita. 273. Ya tenemos termas en la provincia de Buenos Aires, sí. Dolores, termas marinas en San Clemente del Tuyú. Bueno, pero esto refuerza un poquitín más. Claro. Yo diría, pongámonos en campaña para tener en el 2024 salidas. Y una convocatoria muy fuerte para la gente que lo necesita, porque si de salud hablamos, puede haber gente que ni se entera. Y esto es muy saludable. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que planificar juntos todo esto es realmente maravilloso. Maravilloso. Vos bien sabés que lo estoy haciendo eso. Porque el día 8 de noviembre, ¿sí? En Aviabue, para quien no sabe, es la Asociación de Agencias de Viajes de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las agencias de CABA, yo en la cual soy secretario, aparte de tener mi empresa de turismo, presentamos ahí cada un par de meses con un amigo que tiene una agencia de viajes que se llama Flecha Bus Turismo. ¿Sí? ¿Los conoces, no? Yes. Un amigo, Flecha Bus Viajes, mejor dicho, no turismo, Flecha Bus Viajes, y que sabe mucho más que yo de termas. Y bueno, presentamos casualmente estos dos destinos, Termas de Pedro el Duro y Termas de Tapalqué, el 8 de... pero no es para el público, es para agencias de viajes. Profesionales, exactamente. Entonces, las Termas de Tapalqué, ya hablé un poquitín de Pedro el Duro, tienen cloruro de sodio, bicarbonato, nitrato, potasio, magnesio, litio, que todas esos componentes físico-químicos hacen que la cicatrización sea relajante, la contracción sea buena, la disminución de los dolores, la hidratación de un montón de males. Pero vuelvo al principio, las aguas termales no son milagrosas. Y no. Siempre hay que hablar, no, exactamente, siempre hay que hablar con su médico de cabecera. Claro. Por ejemplo, personas embarazadas no es aconsejable, personas con varices tampoco, personas con metástasis tampoco, lamentablemente. Si está estudiando, como dije al principio, en Termatalia, que estoy... orgulloso que desde el año 2016 represento a la Argentina en el exterior gracias a las termas, y ahora tengo amigos con los cuales compartimos esa experiencia. Para mí es muy, para nosotros mejor dicho, es muy serio hablar de las termas. Ay, bueno, porque me voy a curar de el codo porque me duele la cadera. No es así. Hay que disfrutar de las aguas termales. Correctamente. Acá un oyente me dice, organicen salidas grupales. Así. Bien, vamos. A partir del 8 de noviembre, Cari, de acuerdo a lo que vos dijiste, sí, ya, hay que planificar. ¿No? Bueno, Alfred, muchísimas gracias. Por favor. Un lujo, por realmente. Gracias a vos. Un placer. Tenemos mucho para hacer. Paseo por las termas argentinas. Toda nuestra Argentina hermosa. Y gracias por aceptar la invitación. ¿Era una invitación? Era una invitación. ¿No había un canon? No. Ah, bueno, entonces. No, gracias a vos, bueno, Carita. Gracias. Y un beso muy grande a los teleoyentes, a los oyentes, mejor dicho. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Y arriba las termas y el turismo nacional. Arriba las termas y el turismo nacional. Gracias. Y así nos comunicábamos. Gracias. Con el señor Alfredo Jiménez, un referente, no sé ni cómo llamarlo. Es un mundo, un libro. sobre estos temas de turismo termal y turismo nacional. Así que bueno. Bueno, seguimos, señor Spadea, seguimos con lo nuestro. Seguimos. Vamos a tener ahora una invitación de unos cursos, es algo relacionado también con el arte, desde acá, desde el distrito de Quilmes, en un ratito nada más. Siendo las 21:57 minutos, llega Ramones 3x1. Y esperemos que el señor Ochoa esté bien, porque anda ahí con la nanita. Así que le mando un beso grande. Ojalá que esté escuchando. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart. I stole her heart, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Me conmueve. La tercera canción, no puedo explicar por qué, pero me conmueve. Es una canción que nos gusta a una de mis hermanas, a la más chica, y bueno, se la dediqué. Después vamos a escuchar la grabación seguramente. Bueno, quiero mandar un saludo a los conductores que siempre me transportan con estas aplicaciones. Hoy casualmente me tocó un joven que venía escuchando así música, unos clásicos de clásicos. Si andás escuchando ahí, César, copadísimo, muy copado. Y que viva la música. Estás en Vox 102.9, siendo ya 22.9 minutos. Y queremos contarte que está abierta la inscripción del 1 al 10 de noviembre en el municipio de Quilmes. Profesorado y Tecnicatura en Actuación Teatral. Profesorado y Tecnicatura en Música, en Artes Visuales, Diseño Gráfico, Danzas Folclóricas e Ilustrador Profesional, también Cerámica. Pueden informarse en la página o en EMBA, E-M-B-A, Carlos Morel. Si no, también lo que pueden hacer es seguir a nuestra amiga Caro Loch, que es una difusora incansable de todas las actividades culturales y actividades de Quilmes, Made in Quilmes en Instagram. Caro, hermosa, te mando un beso enorme. Muy interesante esto, unos cursos muy lindos, totalmente gratuitos y que los pueden aprovechar. Así que bueno. Ahí se reportó el. Dice que está conectado. Pero conectado porque está conectado con Ochoa. Sergio, el bloque que sigue, Sergio Ochoa y mi dulce amiga Victoria. Este bloque de americanitos nostálgicos es para ustedes. Under strange open skies, with a love that would not die, you.

apasionados por la música. Hola, mi querida y dulce amiga, muchas gracias por estos americanitos que nos has dedicado. Te quiero mucho, un beso enorme, excelente programa. Muchas gracias por difundir a la gente de Algarrobo Premium, que bueno, la verdad se lo merecen, gente muy cálida, muy buena, muy laburadora. Y bueno, la verdad que vale la pena. Un beso gigante, amiga, y pronto nos estaremos viendo. Karina Gómez en conducción y producción. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias, gracias por estar siempre con Sergio ahí prendidos a la box. También muchas gracias a Alicia Fuentes, que bueno, hoy está ausente con aviso, con toda la información muy, muy rica que hay de arte y cultura en el distrito de Berazategui. Muchas gracias. Si anda por ahí, el compañero Víctor también, una alegría grande reencontrarte, muchísimas gracias. Y no sé si estás por ahí y te sugerimos para todos tus viajes AssistMed. Asistencia al viajero con el mejor asesoramiento. AssistMed. Mati, anda por ahí, Mati. Bueno, sí, anda por ahí. Escucha siempre la música de apasionados. Me parece que es hora de un rock and roll, porque sin este programa no hay... Que la vida sea rock and roll. Esto va dedicado a todos los primos. Este tema me rompe la cabeza. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cuándo fue?

whiskey never let him lose his place. He was always there playing for the miners. Devil's Dream was a song they understood. Then he'd go back FM 102.9. Ay, hice upita a Olivia por primera vez. Morí de ternura. Me hizo nostalgia de mi roco. Hermosura. Hermosura. Bueno, ¿les gustan estos rock and rolls? Cómo me gusta rock, qué barba, me cambia la energía, que sea rock, que sea rock. Bueno, como siempre digo, Quilmes Culturas tiene muchas actividades para vos. Tenés que solamente entrar en la página, que tiene un espacio donde hasta se pueden reservar entradas online. Es muy práctico, hay que meterse en la página, a ver. Está todo muy, muy bien descrito. El otro día, bueno, yo pude sacar una entrada, pero lamentablemente no pude ir. Era un corto sobre John Lennon que quería participar. Pero la página funciona muy bien y hay muchísimas actividades para grandes, para chicos y de múltiples rubros. Así que Quilmes Culturas, un beso grande para Maris. Bueno, estábamos comentando recién la triste noticia que se nos fue, porque iba a ser un chiste, pero bueno, cambiame la música. El gran Johnny Allen, sí. Y también de Alma Fuerte, una semana de muchas pérdidas. El gran Iorio también. muy joven a partido. Así que cámbiame la música, querido Damián, siendo 22:44 minutos. Vamos a volver al pop, a la música del mundo, con uno de mis temas favoritos. Temas eternos, yo creo. Estoy segura. La música que crea eternidad, crea eternidad. Y acá están Depeche Mode. Para comenzar nomás, ¿eh? Para comenzar. Quédense, quédense. Quedan unos minutitos. Vox 102.9 FM, radiovox.com, 156-470-47. En la noche del sábado, a calmar las penas de este bendito país, de la Argentina. Vamos a salir adelante, che. Pongamos un poco de energía. Vamos a salir adelante. in the world tonight. I hope it's safe and sound. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. ¿Ya descargaste mi aplicación? FM 102.9. Sublime. Sublime. Sin palabras. Me explota el corazón. Temas que pasaron por la adolescencia, por los años, las décadas, y bueno, ¿qué decirles? Bueno, estamos llegando al final. Hoy un programa muy, muy enérgico, ¿eh? Muy, muy animado con la visita de el experto en termatalia, con una clase magistral. Y tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Así que bueno, gracias Damián, gracias Oli, gracias Maru. Acá somos un equipo. Y a mí particularmente me hace muy, pero muy feliz venir a la Vox todos los sábados. Así que bueno, esperemos el próximo que nos depara, que vamos a traer, que vamos a compartir. Música de todos los tiempos, para todos los gustos, información. Siempre que haya algo lindo para comunicar, acá estamos. A todos les digo, ¿eh? Siempre que haya algo lindo para comunicar, a las órdenes. Y como digo, siempre a la adversidad, dale gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Tengan buena semana y domingo a descansar.